Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Oh, alto mambo. ¿Cómo anda la gente, los oyentes, las oyentes ahí atrás? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Alto Mambo, programa número 67, lunes 19 de mayo de 2025 aquí en San Luis Ciudad, barrio Rawson. ¿Cómo anda Nadia? ¿Cómo anda Manu? Hola, buen día a todos. Bueno, acá volviendo de la psico, la verdad que estoy como medio perdida, ¿viste? Me costó llegar al lugar, todo. Pero bien. Bueno, Manu, ¿cómo estás? Falta la Sol, pero a la vez tenemos a tres compañeros más, así que estamos ahí, que explota acá. Ahí ya vamos a contar. Sí, ¿cómo andás vos, Manu? Muy bien, la verdad que pasamos el fin de súper rápido, pero lindo volver a verte después de varios semanitos. Bueno, antes de seguir ahí y continuar con el programa, vamos a hacer los clásicos anuncios del inicio. En principio, pueden hacerse socios de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. Es importante poder, ¿no?, esto aportar, siendo que es un medio de comunicación autónomo, ¿sí? Así que bueno, este aporte voluntario de los y las oyentes nos sirve un montón, tanto a nosotros como participantes de Alto Mambo, este programa, los otros programas que también salen por esta radio, y bueno, también los operadores, ahí Mati, le mandamos ahí, también lo mencionamos, que está atrás siempre desde los comandos. Así que bueno, agradecemos toda pequeña contribución. Te sobran 500 pesos, 1000 pesos, bueno, a nosotros nos viene bárbaro porque nos ayuda un montón. Bueno, tenemos los medios de comunicación para poder comunicarse al WhatsApp. Un mensajito puede ser 2664-829764. Repito otra vez, 2664-829764. Por internet también puede ser www.radiolabulla.org. También por FM 100.5. Y en Instagram nos puedes encontrar como resance.fans. Excelente, bueno, también saludamos a Radio Identia Comunitaria allá en Merlo San Luis, que este año inició a retransmitir Alto Mambo, ¿sí?, de 18 a 19 horas todos los lunes, así que si se perdieron en la mañana en vivo, pueden escuchar la retransmisión desde allá. Así que bueno, también aprovechamos para saludar a la gente de Merlo, ¿sí? Nos escuchan por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3, ¿sí? También de Cafetería, también nos retransmiten los días miércoles a las 1 de la tarde, por la radio Otra Escucha, que viene de la parte de la Fundación Otra Puerta. Nos pueden escuchar también por www.otrapuerta.org.ar. Bueno, vamos. Excelente. Con la consigna del día. Ay, ¿por qué? Esta Tambores. Es la parte que me tensiona. Bueno, la consigna de hoy es: ¿qué hace que alguien sea como de la familia? Así que bueno, pueden mandar mensajito. ¿Qué hace que alguien sea como de la familia para vos? Uh-huh. Está bueno. Interesante. Sí, la verdad que más en estas semanitas como que me pareció muy atinada la pregunta. Bueno, también porque en la semana es el día del médico de familia, así que por eso también está, digamos, la consigna pensada desde ese lado. Genial, anoche estuvimos hablando ahí con nuestra compañera que también nos va a compartir un poquito a través de audios qué es la medicina familiar, cómo se aborda desde esa disciplina, así que excelente. Y bueno, recordar que pueden responder esta consigna al 2664-829764 o a quienes hayan compartido el flyer y ellos nos van como compartiendo la respuesta también. Excelente. Así que bueno. ¿Qué hace que alguien sea como de la familia para vos? Perfecto. Bueno, hay algunas novedades por ir rondando. Me parece que fueron llegando. No sé si hay Nadia, Manu. ¿Tienen para comentar un poco qué hay para estos días o qué ocurrió? Bueno, no sé si empezar de lo más importante, que habrá una peña. Ay, una peña patria mangina. En el comedor universitario, Rivadavia, 1029, de 9 a 5 de la mañana. O sea, sin el límite son las 5 de la mañana. Bueno, la entrada es un alimento no perecedero. Así que genial, bueno. Es bien popular para quien no tenga nada que hacer el finde y quieran sumarse. Van a estar los mandrines de culo tocando. Vamos a ir bailando, obviamente. Quienes sepan bailar folclore y quien no, se hace la ronda comunitaria. Ese como, entonces el 23 de mayo de 9 a 5 de la mañana en el comedor universitario, esa peña. Después tenemos, queríamos compartirles desde el CPA que hay un sistema de respuestas inmediatas que es, tienen un número de WhatsApp de esta institución en donde pueden hacer preguntas respecto obviamente a la problemática de consumo. El número es 2664-979066. Lo que se puede consultar a través de este WhatsApp es como los horarios de los grupos, los horarios de los talleres y los horarios de las asesorías que hay. También cómo responder los casos de emergencia y de urgencia, ¿sí? El CPA ha puesto a disposición este WhatsApp como para que la comunicación sea un poco más fluida y poder responder quizás estas dudas como más inmediatas, ¿sí? Recordar que esto estamos hablando acá en la provincia de San Luis. Como estamos, después se retransmite en Merlo y en Carpintería, bueno, aclarar eso. Bueno, ¿y qué es CPA, Nadia, para disipar también ahí? Porque algunos escuchan esas siglas y quieren saber qué significa CPA. CPA es Centro de Prevención de Asistencia a las Adicciones. Ahí va, excelente. Está ubicado por la FINUCH, donde también hay un taller, bueno, de paso lo comento, hay un taller de espacio saludable en CPA, que inició en marzo, está el lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde y los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Bien. Genial, el CPA. Bueno, ¿algo más por ahí, en el tintero? Y podemos pasar con lo más importante, yo creo, por favor. Pero espérenme que desde mi disciplina tengo que comentar que se va a hacer el Congreso de Trabajo Social en el Chaco, estaba por decir Chubut, porque yo me estoy por ir para abajo. Bueno, en el norte, en el Chaco, va a estar el Congreso de Trabajo Social, así que a quien quiera sumarse, pueden escribir también al Colegio de Trabajo Social a través de las redes, porque se están organizando para que el viaje sea más llevadero económicamente, así que ahí desde la disciplina vamos atinando, ¿sí? De nada, invitados, cualquier cosa también, está mi número a disposición, quien tiene para consultar. Genial. Bueno, ay, no dije la fecha. Eso, ¿qué fecha es? 7, 8 y 9 de agosto, en Resistencia, el Chaco. Nos vamos a las TS. Ahí estamos. Nadie otra, nada de interdisciplina. Ey, no. Bueno, un saludo a las y los TS de la RESI también ahí. Aprovechamos, sí, para. Saludos a los compas. Bueno, tenemos unos invitados hoy, ¿sí? La semana pasada en el programa estuvimos ahí escuchando un poquito de su música, contando un poco el evento donde han participado. No quiero hablar mucho porque quiero que lo cuenten ellos. Pero bueno, ¿qué les parece si en realidad vamos a escuchar primero una canción? ¿Sí? Producida por WMTZ, ¿sí? Y después entramos ahí bien en ¿qué dicen? No sé qué opinan ustedes. Excelente, sí, como sí. Para ponernos ambientando. Sí, sí. Uh-huh. Vamos ambientando. Entonces la primera canción que vamos a escuchar hoy en el programa, ¿sí? Se llama Explosao. ¿Qué onda, hermano? Decime, ¿cuál es el género que se viene ahora? Ahora comienza la temporada de Recate, directo de San Luis. Temporada de Recate, directo de San Luis, Argentina, WMTZ, y esto suena. Mira cómo es la cosa, si la veo tan nerviosa, si me pego se lo goza, siento gota en tu fuego, si está hermosa, diablita con diosa. ¿Qué color es tu panty? ¿Azul o rosa? Tengo una gata que le gusta modelar, si no llego no me espere sola, se pone a tocar. En mi cama fashion este se puso a posar, zar, zar. Te vayan, le caigo tarde si la noche está en pañal. Nos comemos a besos sin ser tal para cual. Si nos ven en la calle es una cita casual. Con respeto, bebé dímelo, era una bichillal. Piensa y háblalo pa' boy, chisme y señal. Mucho tráfico de rima, eso es lo que soy. Punta nomás bandido a 150 te voy. En la motora, a pata o en cole. Dame el ok, llamo un despelote. Lote, si me solé al te daría mi lingote. Después que a la mamá le compré su lote. Perro, dale un latigazo. ¿Qué? Perro, dale lo que quieres. Perro, dale un latigazo. Le mandamos. Perro, si ella lo prefiera. Bolsa aplosao, tu short está explotado. Ella lo baila bien pegado. Vos en pose se lo ha dado. Discote, a mi novia la boté. Vengo del oeste, pa' que no moleste. Una gata que le gusta modelar. Si no llego no me esperes, sola se pone a tocar. En mi cama fashion está, se puso a posar. Zar, zar. Duro su piquete vayan. Le caigo tarde si la noche está en pañal. No comemos a besos sin ser tal para cual. Si no ven en la calle es una cita casual. Bebé dímelo, era una bichillal. Piensa y háblalo, pago bichi medicinal. Mucho tráfico de rima, eso es lo que soy. Punta nomás bandido, a 150 te voy. Aprovechame mami que en un ratito me voy. Dos besos por cada cuatro, en cuatro te los doy. Lo que sea anti pasa que mamado estoy. Tengo un par de amigas, ahora le tiro a mi convoy. Doble MTZ, directo de San Argentina. ¿Sabes lo que te digo? Brrr. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, aquí volvimos con el programa, sí, bueno, estuvimos anunciando que tenemos unos invitados aquí del barrio, de la zona, sí. El programa pasado estuvimos anticipando de un gran evento que se armó y se hizo, se llevó a cabo ayer en Parque de las Naciones, uno, creo que es el primer, bueno, ahora van a contar ellos, pero el primer, digamos, festival o digamos, encuentro de música urbana de la provincia en San Luis Ciudad. Así que bueno, vamos a dejarle que ellos se presenten aquí, a ver, ¿cómo andan? ¿Cómo vienen? ¿Cómo buenas están? Tardes, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Bueno, preséntense con sus nombres, si tienen nombres artísticos, quiénes son, para que la gente los conozca, cómo es su proyecto, qué es lo que hacen, un poco, pueden ahí contar. Bueno, mi nombre es Maxi Martínez, y mejor conocido y haciéndome conocer como WMTZ, el evento que llevamos a cabo ayer. Perdón, ellos son mis amigos, que no los conozco, presenté y no Pablo. Me llamo Ismael Andino, ¿cómo andan? Me llamo Pablo, manager y barbero de acá del cantante. Bien ahí. Manager y marketing, uno del manager y otro del marketing, los dos juntos. Bien. Sí, sí, estamos. Bueno, perdón, nos decían ahí fuera del aire, no quiero que lo dejen por alto, que falta un compa ahí que no vino hoy. Claro. Falta un amigo más que se llama Joaquín Juárez, que es el cuarto. Mi compadre, mejor amigo. Mi compadre, y bueno, no ha podido venir hoy porque, bueno, es el que es papá. Ahí va. Bien, ¿y los qué? Tíos andan con la música. Bien. Bueno, ¿y qué es DDSA? Y veo que tienen ahí sus outfits, como le dicen hoy. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieren contar un poquito cómo se forma? ¿Qué es DDSA? Sí. Bueno, DDSA significa Directo de San Luis Argentina. Yo esto busqué una manera de tratar de hacerme notar el sentido en la palabra, en los temas, ¿no? Así que empecé a decir cada que presento un tema o al final, hacen el outro, o en la parte de adelante, atrás, siempre digo directo, digo mi nombre y digo Directo de San Luis Argentina. Nunca digo el DDSA, ¿no? Sino que digo el nombre completo y es la abreviación que le pusimos a Directo de San Luis Argentina. Más que nada como hacer hincapié al movimiento, no sé si movimiento, pero algo que se está empezando a crear, digamos, a poquito, algo que está tomando forma. Ahí va, y bueno, ¿y qué es lo que hacen? Bueno, estuvimos escuchando recién RKT, no sé si hay algunos otros estilos o mayormente van por ese lado. ¿Cómo son las composiciones de las letras, la música? ¿Cómo llevan a cabo eso, digamos? Las composiciones son todas mías, las escribo yo en puño y letra, en el papel, en mi pieza. Me encierro y me pongo a escribir, me pongo el beat, si no tengo el beat me lo pongo a escribir ahí, o si no cuando estoy en el estudio directamente lo escribo en el teléfono, pero siempre trato de escribirlo puño y letra. Y bueno, los géneros que abarcamos son RKT, reggaetón, hecho trap, rap, dembow, también bachata, también le hice una bachata a mi hermana para el cumpleaños. Bien. Así que sí, sí, son los distintos géneros que, y bueno, los que se puedan, ¿no? Los que encuentren versatilidad, gracias a Dios, es algo que me juega a favor, así que. Bien, y estas composiciones, las letras, por sobre todo, ¿cómo surgen? ¿En qué te inspirás, digamos, en escribirlas? Depende, tiene que ver mucho que ver el género, ¿no? Por ejemplo, si es RKT, siempre se habla de, bueno, de la noche, se habla de todo lo que lleva en el boliche, con lleva en el boliche, adentro y fuera. Y más que nada me gusta hacerlo pie en forma de escribirlo bien, o sea, de rimarlo, de componerlo bien. No solamente por cómo va el género, cómo pega, tirarlo, no. Escribirle, darle una rima para que salga más estructurado y que tenga otro, que sea distinto, digamos, tratar de ser distinto a los que género, al RKT que suena comúnmente y que suena siempre las mismas rimas. Es como algo propio, digamos, algo que me enfoqué, digamos, un poco más en eso y en todos los temas que hago. Sí, sí. Por ahí preguntar una vez, vos haces la letra y después cómo van poniéndole música ahí, los compañeros, no sé si quieren comentar. ¿Cómo van haciendo ese apoyo, digamos? Lo que primero hago es que él arma la maqueta, lo que es la letra, nos muestra la letra y ya entre nosotros ya le vamos diciendo, che, ¿sabes qué? Capaz que esto lo podemos cambiar. Esto con totalmente toda la sinceridad, hay que decirlo. O sea, si hay algo que no nos gusta, se lo vamos a decir porque no hay que mentirle. Aunque sea así, no hay que mentirle y para que él sea mejor. Y nada, y lo que es también lo del beat, también lo podemos encontrar, lo hacemos arriba del beat, se va haciendo la letra, si no después se puede encontrar el beat y va arriba la letra o la letra va arriba el beat. Las dos cosas viceversa van igual. ¿Y hace cuánto tiempo que están juntos así construyendo todo esto, creando, no? Desde, en realidad, ¿cómo surge? Porque nos estuvieron hicimos una previa. Fue ahí una idea loca que surgió en una noche por allá en 2018, 2017, menos, capaz que más chico, CGT, sí. Acá en la provincia de San Luis. Sí, en la esquina nuestra, en la esquina donde siempre nos juntamos nosotros cuatro, y bueno, más gente también, pero nosotros cuatro siempre fuimos, nosotros somos, siempre dijimos, somos hermanos de otras madres. Dios nos puso así en el camino y es por algo, ¿no? Es por algo que se dio así. Y quizás de chicos nunca estuvimos todos juntos. Yo siempre estuve, ellos dos siempre estuvieron por un lado. Y yo y el Juaco estuvimos por otro. Siempre yo y el Juaco fuimos en la misma escuela, crecimos juntos. También todo, ¿no? Pero después de grande fue como que nos unimos los cuatro. Como que por una razón, los cuatro compactamos y armonizó. Claro, y somos familia directamente, ellos son mi segunda familia, siempre les digo y se lo hago saber siempre, es lo mismo que ellos, siempre estamos uno para el otro. Sí, sí. Y bueno, y como surgió esto, como le estaba diciendo, fue una noche loca de verano, una charla con cuatro amigos comunes normales que se juntan en una esquina y empezamos a visionar. Imagínate que hubiéramos a hacer un movimiento, imagínate que podríamos hacer esto. Siempre nos sabíamos juntar en la esquina, nos poníamos a cantar, ¿viste? Así a rapear. Tenemos, así. Es como, se y podría decir que un feeling, no sé si es un feeling raro, un feeling que nosotros entendemos, nada más, claro. Es una cosa que la gente a lo mejor no ve, no la entiende, pero porque nosotros, es distintas personas, ¿no? Que tienen su, me estoy yendo mucho, su forma de ser. Nosotros tenemos esa forma de que la música, cantaba, el aire, es la onda nuestra, es como dice mi hermano acá, es la onda nuestra. Y bueno, y así empezó, y ahí cuando él empezó a hacer música, nosotros lo empezamos a apoyar más, y también nos interesó lo que era el movimiento este. Y bueno, y cada uno se fue adaptando en lo que son los campos que tenés que cubrir para hacer todo esto, lo del artistaje, todo eso, lo que es la publicidad, el manejo, todo. Que va los costos también, los costos para hacer los eventos, conciertos, videoclip también, eso. Conseguir a gente, tenés que mover mucha gente y tenés que hablar con la gente. A veces la gente está media cerrada en la opinión o capaz que no te apoyan porque te ven como un loco a veces. Pero bueno, a veces el más loco puede ser el más inteligente de todos. O sea que en una esquina ahí soñando, ¿va? Claro, pensando, fue un sueño en una esquina. Hablando de todo y, claro, hablando de todo y justamente la música también, ¿no? Lo que siempre nos gustó, digamos, es el sueño de, siempre quisimos salir adelante, ¿no? Es tratar de ser grande, digamos, eso creo que Y tienen, cada vez que van creando música, ¿tienen alguna página de YouTube donde podamos buscarlo? Sí, está en mi canal, justo sale WMTZ, se llama el canal de YouTube. Y si no, bueno, en mi Instagram también personal y en el Instagram de ellos también. Siempre estamos compartiendo. ¿Querés compartir los Instagram? ¿Quieren compartirlos? A ver si hay... Sí, el mío es WMTZ y guión. El mío es Ismael Andino 90. El mío es Pablo-Lacam. Buenísimo. Yo, a mí, mientras venían hablando y todo eso, digo esto del sueño y de juntarse en la esquina, así como quien en un momento todos flashearon ser Maradona con una pelota, digo, también la música tiene un poco de esto de soñar, ¿no? Y de querer llegar y también esto transmitir por ahí vivencias del barrio, ¿no? O esto, como decías vos, como inspiraciones de las noches o de todo lo que van como transitando, digo... Desde el estilo musical que vienen haciendo ustedes, que es el estilo urbano, ¿cómo ven actualmente a los jóvenes por ahí? Que uno se lo relaciona, digo, capaz, o generaliza, que por ahí están los jóvenes más interiorizados, pero digo, capaz, teniendo en cuenta la gente que escucha el estilo urbano, ¿qué piensan ustedes que buscan en esa música? ¿Qué se identifican con las canciones? ¿Cómo lo ven ustedes? Siendo artistas que transmiten, digamos, ¿no? ¿Cómo ven que reciben esas letras, digamos? Bueno, es dependiendo la letra, ¿no? Como decís vos, pero bueno, si eres, por ejemplo, el reggaetón, hay distintos ramas del reggaetón, ¿no? Que es, por ejemplo, que cantan mucho triste, cantan desamor, después cantan alegría y después cantan lo de la noche, ¿no? Cada uno, depende de la situación, que cómo es que te llegan los mensajes que te da, o sea, situación de voz y cómo, en qué situación estás escuchando esa música, ¿no? Uh-huh. Ese género. Está bueno porque a veces la gente relaciona estos ritmos urbanos con fiestas, o que bueno, está muy vinculado, digo, pero detrás de eso también hay una letra, que hay un mensaje, transmite algo, digo, claro. Esto, ¿no? También, porque a veces se minimiza el contenido de lo que está diciendo el artista, y bueno, y digo que también hay un montón de cosas interesantes y copadas ahí como para escuchar y ver, digamos, ¿no? No sé, Manu, ¿quieres preguntarle algo a los chicos? Sí, yo quería consultarles, digamos, sus influencias. Digamos, si hubo, digamos, como una inspiración de alguien en particular. Yo creo que entre los tres nos gustan los mismos artistas, que podemos decir que fue un poco más el reggaetón de Puerto Rico. Es como diciendo Héctor El Father, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Teo Calderón, Julio Voltio. También un poco de la nueva también, que es Almighty, que le gusta mucho también a él, que ese palabreo, que también como que trata de predicar un poco la palabra de Dios, yo que está medio ahí, pero creo que las influencias son todo eso, también, eso también nos influye mucho, también el rap de Estados Unidos, lo que es 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, todo eso influyeron mucho. También el rap de acá, siempre también escuchamos fuerte Apache, también XX Lirione, también el Meji, varios raperos de acá también, porteños también, que han sido influencia acá en el rap, y también siempre lo escuchamos, de todo, en la noche que escuchamos, y hasta incluso el día de hoy, escuchamos de todo lo que cada uno viene, en la barbería de acá, el Pablo, nos juntamos siempre cae uno, le caen dos, le caen tres, no nos puede sacar más, él está cortando, estamos sentados en el sillón, y a veces le está cortando tranquilo sus cosas, y nosotros vamos, joder, y nos ponemos hablando de nosotros, y siempre estamos poniendo música, y seguimos compartiendo lo mismo, hasta el día de hoy. De la misma mentalidad, sí. Son esos gustos que tenemos, que nos influenciaron, y más también, ya que cuando vos ves una persona que está bien vestida, capaz que te dan ese gusto o ese lujo de querer tenerlo vos también. Entonces más también eso nos inspiró, en que ver como personas que no tuvieron nada pudieron tenerlo todo en un abrir cerrar de ojos. Y preguntarnos por qué nosotros no, ¿no? Claro. Porque, claro, la pregunta a todos los artistas les pasó, les llegó su momento, ¿no? Y bueno, siempre manteniendo los pies en la tierra, eso es lo importante. Saber de dónde viene uno y a dónde quiere ir, la visión que quiere tener, pero teniendo el pasado que lo lleva con uno, ¿no? El pasado bueno que tiene cada uno. Tremendo mensaje ese, digo, aplicado para todo, ¿no? Digo, no sí, solo digo para la todo. Música, sino para la vida. Claro, misma. Para la vida en general, sí, sí. Avisamos que los pobres también soñamos, entonces. Claro, es haciendo saber, ¿o no? Que no hay límite de edad, ¿no? Yo también lo veo con mi viejo también, cada uno lo ve con otros padres, ¿no? Que tuvieron que dejar todo por nosotros y de una manera devolver eso también, ¿no? Es otra forma de agradecer todo lo que han hecho por uno también, ¿no? Tal cual. Bueno, bueno. Eso hablábamos un poco también, perdón, una cosita más ahí. No, no. Hablábamos un poco en la previa a esto también, qué importante que es el mundo de la música, ¿no? Como también es todo un mundo en donde nos ayuda a expresarnos, a poder visibilizar, y a su vez también para muchas personas es como un refugio y esto también, un lugar para soñar, crear. Y bueno, digo, también es un camino que se puede cumplir, digo, como así que está bueno eso. Y pensaba, digo, ¿qué mensaje le transmitirían a ustedes, a pibes que por ahí están como ustedes creando, no sé, como esto, ¿qué mensaje le dan a ellos como para que, no sé, puedan seguir avanzando, que no dejen de hacer lo que están haciendo? Le podemos dar cada uno los tres lo que pensamos así, o sea, del cada uno el mensaje, uh-huh, que va a abarcarlo. Yo lo que digo es que elijan bien sus amistades, con quién se rodean, las decisiones que tienen que tomar son, van a ver que son importantes en cada decisión que tengan, aunque sea mínima, es importante la decisión que tomes, y siempre tenés que ver el lado bueno de las cosas, aunque todo se esté hundiendo, y meterle para adelante, terminar la escuela, hacer una vida de bien, pero también disfrutándola y haciendo también cosas salvajes. Yo creo que yo soy muy creyente, ¿no? Y yo creo que con la fe, que no pierdan, como decía mi amigo, positivismo, no pierdan nunca la fe en lo que hagas, cualquier sueño que tengas, nada es imposible, si bien todavía no se cumple, ¿no? Pero puedo decir que estoy mejor de lo que estaba ayer, o mejor de lo que estaba hace 2-3 meses antes de por ahí tener ciertos, por ejemplo, como colapsos mentales, lo que tiene común cada persona, ¿no? Que por ahí se hunde y dice, no puedo, me tiro abajo. Y al otro día estás bien, y es encontrar en qué aferrarte a un sueño y seguirlo, o sea, por pasión, no por tanto, digamos, ver el todo, porque todo sueño, todo lo que hay, tiene un fondo monetario, ¿no? Pero no tratar de hacerlo con pasión, ¿no? Como sea, sinceridad, ¿no? En esa área, ¿no? En cada sueño. Y con los amigos que te rodean y la familia, influye mucho. De bueno, justo pensaba eso, y qué importante también es tener la red de amigos, o bueno, recién dijiste, somos hermanos de diferentes madres, digo, como qué importante es tener esto, ¿no? Como una red que te apoye, y como decías, esto, cuando tenés esos colapsos, de repente están ahí dándote un abrazo, una palabra de aliento, y digo que qué bueno eso, ¿no? Qué bueno que también, digo, más allá de lo musical y todo lo que se genera, hay se ve como esto, como la familia, digo, como... Están contestando la consigna, ¿no? Sí, me hacen... Sí, eso es la idea, bien ahí. Con la consigna de... Sin pensarlo, la contestaron, claro. La entrevista que pude improvisar, ¿no? Bueno, con la pregunta esa, yo creo que con las cosas más simples y mínimas, compartiendo con una persona, creo que ya sabes que quién es de tu familia y quién no. Sí. Más si hay un plato de comida, yo creo que si hay una mitad para vos y para mí, y yo te lo comparto, creo que sos parte de mi familia. Y ya si no te lo comparto, ya tenés que saber las razones por qué no son. Sí, también pensando en esto de hablar de la salud mental, ¿no? De que siempre, justamente estas radios intenta abordar la salud mental. Pensaba en que muchas veces cuando tocamos fondo, esto que decís vos, o no sabemos qué hacer en momentos de mucha incertidumbre, es como que todo el tiempo los medios de comunicación nos invitan a aislarnos, ¿no? Y nos invitan a bueno, o vos podés, los reels full, vos podés. Bueno, y uno consume todos los días eso y no es consciente a veces de cómo nos impacta nuestra salud mental, y juntarse en una esquina a crear y decir es salud mental, digo, y poder, cuando quizás ustedes en momentos crean canciones, están con full súper bien y a veces las cosas no salen tan bien, y también van a esa esquina o van a lo de Pablo a hablar o a desenfocarse de ese problema, y ya volvés a tu lugar desde otro, sí, y empezás como no solamente a crear y construir música, sino que empezás como esto, a crear esa red que han armado ustedes de contención, de apoyo. Así que bueno, hermoso lo que están haciendo, sigan, ojalá que también acá en San Luis se vayan generando estos espacios, ya sea en los bares, en la calle, en lo que fuera, para que también ustedes tengan la posibilidad de mostrar su música, de mostrar lo que hacen, y nada, que sepan que están transmitiendo también, saben que están transmitiendo un mensaje a través de lo que hacen, y que es muy fuerte. Entonces creo que también eso es re importante. Así que nada. Sí, quería decir algo. Gracias. Con respecto a lo que estamos diciendo en la esquina recién. Yo por ahí conocí esta mal, por ahí entonces yo voy cuando me fue un pucho en la esquina y vuelo tranquilo a mi casa. Cada uno de nosotros los que va a ese lugar siempre de alguna manera viene un recuerdo, un flash de cuando éramos más chicos, y inclusive hasta el día de hoy seguimos estando, ¿no? No con tanta frecuencia como todos los días, todo ahora antes, pero sí, y es bueno, por ejemplo, cuando uno está mal, que siempre uno se aísla, siempre están amigos y dice, no, vení o vamos acá, y aunque sea con quien no habla y está ahí, sabes que tenés una presencia de alguien que quizá, por ejemplo, a otra persona no se la puedes contar, ¿no? O más o menos sabes lo que le pasa entre nosotros, o sabemos si alguno está mal o algo, es como que sabemos, no sé por qué, te das cuenta ya el deterioro de que tiene esa persona al estar mal, y tratas de estar ahí, ¿no? Acompañando la salud mental del uno y del otro también. Bueno, ahí habíamos mencionado un poquito sobre el evento de ayer. ¿Quieren así como comentar muy poquito? Hablábamos igual en la previa ahí como a pesar del clima, hubo convocatoria. Sí, gracias a Dios, sí. No lo voy a decir que primero estaba feo el clima, pero eso nos dio como una lección, como una ventaja de enfocar un poco más en cada uno de los artistas. Se enfocó en su música e hicieron un show impecable, la verdad. Una manera de mostrar su talento, su pasión por la música también. Quizá algunos de los que no están haciendo tanto música o por ahí no le veían tanto, quizá con este evento agarraron más emoción al hacerlo, y ojalá que haya servido también para los demás. Para nosotros, para mí fue algo, fue un clic para seguir haciendo más clic en esto de la música, ¿no? ¿Y hay alguna red social o algún lugar donde se pueda acceder a ver algo de ese día o no sé? En nuestras redes sociales, en mi Instagram, ajá, en el que le mencioné, el WMTZ, si no hay, tenemos un Instagram propio, pero es que en ese tenemos todo, ¿eh? Está en donde más nos estamos haciendo conocer, ¿eh? Entonces, bien, y bueno, entonces en los Instagram de ustedes también podemos enterarnos de novedades de futuros eventos o próximos eventos que haya. ¿Quieren repetirlos de nuevo para la gente que está escuchando? Nada, si les interesa también o quieren saber un poco más acerca de lo que hacen ustedes y de todo el movimiento que se viene generando, digo, como para también estar a la expectativa de cuándo va a ser el próximo, y ojalá que sea pronto, digo, pero bueno, eso, dejen sus Instagrams de nuevo, así la gente puede seguirlos. El mío es WMTZ-bajo. El mío es Ismael Andino 90. El mío es Pablo-bajo Lacam. Ahí va. Bueno, y siempre decimos acá que el trabajo también es salud mental, y me gustaría que Pablo ahí dé ahí la data de su barbería. Tira ahí la data. Pablo te miró como diciendo, ¿por qué yo, Joaquín? Bueno, pero el Pablo. Bueno, mi barbería se ubica en el barrio CGT, por la calle José Rucci, al lado del lavadero Zona Oeste. Genial. Josh. Ahí son todos invitados a caerse, cortarse el pelo, escuchar música, con los pies, tomar una coca, todo. Ahí los vamos a atender bien. Hay descuento diciendo la palabra WMTZ. Sí, hay descuento para todos los que vengan de acá. Mira que a mí me hace falta. Y que se sabe toda la canción de memoria. Claro. Bueno, no, fuera de joda, siempre hablamos sobre las cuestiones laborales, y está bueno esto también que se pueda como publicitar, porque digo, también esto, siempre decimos que el trabajo es salud mental también, así que está bueno que puedan. Bueno, no sé si quieren comentar o agregar algo más, teniendo en cuenta que el tiempo vuela en la radio, así que No, que la verdad quiero agradecer, si están escuchando algunos que estuvieron en el evento de ayer, muchísimas gracias a cada persona que aportó su grano de arena, artista, la organización del parque, la gente que fue, la verdad que fue un apoyo incondicional a todos los cantantes, los artistas, que se sintieron cómodos con el evento y pudieron disfrutar, eso fue importante. Y bueno, y que sigan esperando, los que siguen esperando más música, que estoy, no al 1000, al 10.000, así que estoy listo para seguir rompiendo y pensando en grande, si Dios acompaña, obviamente. Así que sí, sigo para adelante, ¿no? Seguimos para adelante, mejor dicho. Sí, sí. No sé si nadie le queda algo en el tintero. No, por ahí pensaba en la importancia de que también desde Bueno, en este caso, ¿fue impulsado por el evento por el Ministerio de Cultura o porque tuvieron por las secretarías? No hubo apoyo de nada de eso, el gobierno, nada, solamente agradecemos a las personas del parque, el Parque de las Naciones, que ellos tuvieron muy buena predisposición con nosotros, nos ofrecieron los mejores servicios que uno puede imaginar, y para hacer un evento tan hermoso así, con ellos nada más estamos agradecidos, y bueno, y espero que si nos escuche también el gobierno, que nos ayude. Aceptamos propuestas para el trapiche. Cultura. Claro. Ir al trapiche a cantar, a ver si podemos agarrar unos temas ya. Está bueno, y proyectando para el día de la primavera, por ahí. Sí, trapiche o Florida, esos bueno, dos días. Eso está bueno también, digo, todo el laburo que vienen haciendo de autogestión y a pulmón, ¿no? Porque, digo, es toda una movida que vienen generando ustedes, que no es nada fácil, digo, como movilizar a la gente, difundir y, bueno, esto, ir recorrer los espacios y buscar los lugares como para esto, ir visibilizándose e ir sonando, ¿no? Cada vez más en San Luis. Bueno, la verdad agradecemos un montón su visita. Oh, muchas gracias. Seguramente los esperaremos en algún otro momento. Eso sí, seguiremos en contacto. Cuando salga algún otro evento, nos avisan, lo publicitamos por acá. Nuevos lanzamientos también son bienvenidos. Así que bueno, Nadia, vos, ¿te queda algo en el tintero? ¿Estamos? No. Manu. Perfecto. Solamente gracias en serio, bueno, a los cuatro en el nombre de su compañero, y por hacer, digamos, también todo esto posible, el estar acá y que, digamos, puedan también como usar este espacio para poder, digamos, llevar su voz a más lugares. Así que gracias también. Muchas gracias por la invitación, todo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, salió todo improvisado, de que ella, mi viejo, la llevó en Uber y salió todo improvisado. Acá estamos por imprevisto, o sea, todo improvisado salió. ¿Yo puedo dar un mensaje más? Sí, obvio. Bueno, quería decir que la palabra DSA, sola, que es directamente de San Luis, quería decir que no es una palabra, más es un hogar para esas personas y esos artistas que quieren salir adelante y que se quieran hacer conocidos. Esto va a ser un movimiento de acá de San Luis, bien personal y muy querido. Mientras que todos le pongamos y le aportemos amor, esto va a ser muy grande y va a estar muy bello. Directo de San Luis, Argentina. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, chicos. Así que bueno, vamos a pasar con el segundo tema del programa. También, bueno, agradecemos y despedimos a los chicos. Sí, que es de Catriel y Paco Amoroso, El Día del Amigo. ¿Te acuerdas del día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Amigo, si saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. Hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Si te traiciono, mátame. Si me traiciona, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Nos cogemos a la misma sándwich. Ok, va, esta canción. Una bala, el corazón. Si no da, la confusión. Acople, la mejor fusión. Ninguna puta te va a alejar de mí. Sería de mí sin amigo. Si saltando un puente yo lo sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Y si estás peleado con un amigo, solo dile que lo amas. Every día vi tú. Every día vi tú. Amigo, tú eres mi amigo. Te quiero y te odio, tú eres mi amigo. territorio Huarpe, con Estingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Hemos vuelto. Qué lindo, después de, ¿no? De la visita de los chicos, de los pibes acá de San Luis, la verdad que nada, estuvo muy bueno el encuentro, la verdad. Así que hermosa energía quedó. La verdad que sí. Y contestaron la consigna, lo más importante, sin que hayamos preguntado, justo ahí. Bueno, para esta parte del programa queremos destacar una efeméride importante, ¿sí? Hoy 19 de mayo, ¿sí? Es el Día Mundial del Médico de Familia, ¿sí? Una fecha para pensar el rol de la medicina generalista y comunitaria frente al modelo biomédico hegemónico. En muchos países de América Latina, las médicas y médicos de familia son clave para garantizar el derecho a la salud con mirada integral. Así bien. Que bueno, tenemos ahí unos testimonios de, bueno, nuestra compa colega Holguín Yanina, sí, residente, bueno, se está haciendo la especialización de médica familiar, así que justo para más por este día, por esta día. Fecha. Así que contando un poquito, ¿no? La experiencia y qué es la medicina desde la rama de lo familiar, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, no sé si ahí nadie tiene los audios como para... Sí, bueno, le mandamos un saludo a Yanni, que anoche bueno, nos mandó los audios para poder compartir qué es la medicina familiar y cómo se aborda desde esa disciplina, ¿sí? Ahí, sí, bueno, vamos a pasar los audios. Doblemente un saludo especial para ella, que bueno, por su día y por también la colaboración y participación de estar acá. Buenos días, soy Holguín Yanina, soy médica, estoy realizando la especialidad en medicina familiar. Este estudia a las personas a lo largo del tiempo, desde su nacimiento hasta la vejez. No solo atiende enfermedades, tiene su foco en la prevención, ¿sí? En el contexto social y emocional en el que vive. El médico de familia es aquel que construye vínculos cercanos con las personas, lo que ayuda a que la atención sea más integral, sea más humana. Cuando hablamos de integral, también lo vemos como un ser inmerso en un núcleo familiar, en una vivienda, en un trabajo, en cuanto a sus relaciones, ¿sí? También tendemos a trabajar en el territorio donde el equipo de salud sale al barrio, conoce las casas, conoce las historias de vida, ¿sí? Hoy por hoy poder acompañar, escuchar, construir confianza es un privilegio cuando eso se logra. Y bueno, nada, en cuanto a qué hace que alguien sea como de la familia, yo creo que tiene que ver con la relación de cuidado mutuo, la confianza. Sí, muchas veces son nuestras amistades, un vecino, compañeros de trabajo que se convierten en la familia elegida, ¿no? Tiene que ver con esto, con los cuidados mutuos. Trabajo comunitario es un rol fundamental del médico de familia y se vuelve muy enriquecedor cuando es acompañado por distintas disciplinas o distintas profesiones, distintos colegas, ¿verdad? Que hacen esta mirada un poco más complementaria. Hace una semana aproximadamente en el volcán tuvimos el privilegio de ser acompañados por los chicos de la RISAMCE, quienes abordamos el tema de adultos mayores en soledad. En una tarde decidimos, con la excusa de un bingo, poder vincular a estas personas mayores que viven solitas, que no tienen redes de apoyo, que ante una intercurrencia no tienen a quién llamar, digamos, que viva próximo y que le pueda dar una mano a ese vecino, ¿verdad? La idea era poder vincularlos entre ellos, al vecino más próximo, y con el club de abuelos, para poder darle una continuidad a esta soledad con la que ellos se encuentran inmersos. El encuentro fue muy cálido, la verdad es que se compartió un mate, risas, de hecho anécdotas donde uno de estos vecinos nos comenta que hace más de 20 años que él vive en el volcán y era la primera vez que podía compartir un encuentro con el vecino de enfrente. Y así un montón de realidades, de anécdotas que fueron surgiendo y que nos permiten sobre todo promover lo que es la salud mental y así también sanar de alguna forma, entender que no estamos solos, que podemos apoyarnos en el que vive al lado y armar una comunidad un poco más. Listo, esos fueron los audios de Yanni, la verdad que hermoso lo que dice, la queremos mucho. Yanni forma parte de nuestra red, además de que es nuestra compañera, ¿no? Y bueno, muy interesante también que podamos escucharla y saber un poco más sobre lo que es la medicina familiar. En mi caso no había indagado mucho sobre eso, por ahí uno piensa la medicina, el consultorio, el médico, la receta. Y nada más, sí. Va más allá. Y aparte también la vinculación con lo comunitario y esta experiencia que cuenta de los adultos mayores en soledad, digo, qué importante también es poder generar una red desde ahí. Digo, uno a veces también piensa en trabajos comunitarios y se nos va un poco la figura del médico que en esos ámbitos, y bueno, y sí, hay médicos que justamente intervienen y hacen su trabajo en el campo y en terreno, que está bueno también como saberlo. Así que bueno, le mandamos un gran saludo a Yanni que estuvo también contando desde su experiencia y desde su disciplina, y está bueno esto, como siempre decimos, amplificar las voces. Sí, y algo digamos como tan simple, tan cotidiano creo, ¿no? Que es como una reunión entre personas, entre nos. Así que eso creo que es algo como para poder recalcarlo y de no irnos digamos como más allá con lo comunitario y demás, sino pensar de que todos lo podemos hacer y podemos ser parte. Y bueno, Yanni seguro que también después va a comentar, porque tengo entendido de que los encuentros que ella está realizando también van a ser otros más, van a ser varios, así que bueno, sirve porque tal vez por algún conocido que tengamos en el volcán y demás, adulto mayor, estaría genial de que pueda participar. Tal cual. Bueno, nos fueron llegando algunos mensajes. Sí, voy a recordar la consigna del día, del programa, que es: ¿qué hace que alguien sea como de la familia para vos? Sí, han llegado mensajes ahí, Manu, Nadia, no sé si tienen algunos para ir compartiendo. Tengo algunos mensajes de unos vecinos de la zona del Primero de Mayo y del barrio San Martín. Del Primero de Mayo nos comentan: es el apoyo, el compañerismo y el cariño que dan. Que sean personas que siempre están para darte una mano y te ayudan sin importar la situación. Eso es un vecino, le mandamos un saludo especial. Luego, una vecina del barrio San Martín comenta, y hacemos un ayuno, perdón. No. Perdón. Vecina del San Martín. La confianza construida, la presencia en los momentos difíciles, los valores que tengo para conmigo y los demás. Un saludo especial. Qué lindo mensaje. No, me quedé pensando de que yo tengo un audio, pero lo puedo mostrar. Mando Sol, un audio de una vecina. Sí, sí. Sí, ella se presenta todo por ahora. Amplificamos por el mic. Bueno, primero me presento. Me llamo Ana Carolina Scarpati. Soy paciente del Hospital de Salud Mental. Para mí lo que hace que una persona sea como alguien de tu familia es que puedas contar con ella. En las malas y en las buenas. Gracias, Ana. Ana, una genia, Ana. Siempre nos apoya también a la RISAM en diferentes actividades culturales y escucha las radios, así que si nos está escuchando, un saludito para ella. Tremenda artista también. Así que bueno, le mandamos un saludo a Ana. Y qué bueno esto también lo que menciona, ¿no? En las buenas y en las malas, no muchas personas están ahí, ¿no? Y por sobre todo en las malas, así que... Muy lindo mensaje ahí de Ana. Tengo un mensajito más. A ver, a ver. Para mí, la manera de entender la vida, para que alguien sea como de la familia, es que me puedo quedar a dormir en su casa o viceversa y compartir el alimento. Son dos cosas claves. Qué lindo. Importante. Qué lindo. Tengo otro mensajito más. A ver. De Yael, se llama el vecino. Tiene que ser alguien que esté en los momentos difíciles y buenos, que comparta tu dolor, que te ayude y que te haga tener buenos momentos, que sea alguien en quien se pueda confiar, que sea alguien que no tenga miedo en decirte las cosas que están mal o su opinión. Bastante, bueno, un montón, la verdad. Sí. Pero creo que se ve mucho esto de que quien esté también en los momentos, bueno, difíciles, en los buenos, uh-huh. Antes habían dicho lo de la comida, quiero que también tener lo del baño, ¿ah? Algo tan sí. íntimo, uh-huh. que es verdad, ¿no? Como cuando uno, digamos, está cómodo con las personas y demás, creo que ya puede ir al baño tranquilo. Lo habitacional también, sí. Qué importante, ¿no? Esto, no cualquiera le abre la puerta de su casa a personas, digo, como, qué importante eso, que te abran la puerta de una casa en donde no es tu casa y te sientas como en tu casa, uh-huh. digamos. Qué lindo esa sensación, ¿no? Así que bueno, lindos mensajes, la verdad. Lindo, sí, y sí. Ahí coinciden en muchas cosas, digamos, pues, está bueno. Y un poco en consonancia con lo que los chicos venían hoy, los pibes venían hablando, y yo como se fue ahí sincronizando todo, ¿no? Sí. Estará solo escuchando, ¿no? Esto del despacio y demás me hizo acordar de nuestra compañera, qué familia. Que la extrañamos. Saludos, Sol. Sí, un saludo para ella. Un saludo para Sol. Y bueno, se nos está yendo el programa. Yo estamos. Quiero hacer ahí rápido así unas menciones, agradecer a La Bulla, sí. Recuerden que se pueden hacer socios, sí, ingresando a labulla.org. Sí, si estás en Barrio Rawson, nos puedes escuchar por 100.5 FM. Mandamos un saludito a Radio Vidente, a Merlo, a Otra Escucha, allá en Carpintería. Uh-huh. Así que bueno, nos vamos acercando al final. Se pasó volando el programa, pero la verdad que al menos personalmente lo disfruté un montón. No sé uh-huh. ustedes, chicas. Sí, mucho. También. Hermoso. Y bueno, nos veremos la próxima. Nos vamos a despedir ahí con una canción para ir un poco para arriba, ¿sí? De Manchines de Cuyo, ¿sí? Ambulante, Barrio Adentro. No sé si quieren decir algo más o nos despedimos. No, recuerden la peñita, ahí van a estar los manchines para bailar. Sí. Y bueno, el ahí que va. Tiene pollera que lleve. Ahí va. Bueno. Nos vemos el próximo lunes. Muchas próxima. Gracias. Gracias. Y ahí nos vemos. Traigo un cantito del barrio adentro y un altoparlante arriba de un rastrojero. Truequeando y vendiendo una batería vieja por 30 huevos. Hay verduritas para el puchero, pan casero, sanguchito, pila y plumero. Andan por los colectivos, barrios y centros, por alguna peatonal gritándole al pueblo. Trayendo a cuestas todos sus sueños, manteniendo a la familia, dando el ejemplo. Son canillitas, afiladores, para promover la venta inventan un cuento. Cae la noche, hay que ir volviendo. Mañana bien tempranito emprenden el vuelo. Andan por los colectivos, barrios y centros, por alguna peatonal gritándole al pueblo. Viejo, calefones viejos, con aluminio, bronce, blanco.